Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Por favor, señores y señoras, un momento de atención. Es domingo en la mañana y tu cuerpo comienza a pedirte actividad física. Es un asunto de vital importancia. Tu mascota se te tira a la cama y te das cuenta que no la has bañado. Y tu casa te pide a gritos una buena limpieza. Permítame intentarlo, por favor. La FM Medellín te invita a subirle el volumen a tu equipo con la FM en movimiento. La FM en movimiento. Levántate y disfruta tu domingo. Bienvenidos. Los pirotécnicos en esta temporada de coronavirus no paran. Hey everybody, ya estamos internados como si estuviéramos en una selva o en el África, en medio de una selva llena de animales peligrosos. En esta segunda hora de la FM en movimiento, todos los domingos de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Comenzamos con Crystal Waters y la canción In the Ghetto. Este segundo segmento aquí está Concan con Harry Houdini. Soy Trixer al aire en la número 1 de los clásicos. Porque en tu radio movemos tu música con la FM en movimiento. FM Medellín, movemos tu domingo con la FM en movimiento 106.9. We'll FM. Siempre. Siempre. Movemos tu música con la FM en movimiento. Nosotros no inventamos los clásicos. Nosotros los programamos. La FM. Clásicos siempre. Esta es la emisora que mueve los domingos por vos. La FM. En movimiento. Siempre. Time is deep. Saludamos a los mejores oyentes del mundo, los de la FM 106.9 Medellín. Saludo a Martín Alonso, Jaime Chavarriaga, Sandra Janet, Henry Moreno y Willy Montoya, que nos escribe desde Pensilvania, en los Estados Unidos. Un abrazo para él y muchas gracias. No olviden la programación brutal que tenemos para ustedes el día de hoy, porque a las 12 esto va a continuar con lo mejor de Spanish, una en español y otra en inglés, y a las 2 de la tarde los inmortales del rock and roll con el clásico Herrera. En esta temporada que se acerca poco a poco también de Feria de Flores, vamos a estar imparables, así que atentos. Antes teníamos a Yubi Party con la canción Baby Come Back al lado de Pato Pantón. Ahora escuchamos a Taylor Dane para seguir con este lote de éxitos brutales en el domingo clásico y la FM Movimiento, a cargo de Taylor Dane y la canción Tell It To My Heart en la FM Imparable. FM, mis clásicos en casa. 106.9. No matter how hard I try, you keep pushing me aside, and I can't break. desde tu casa, desde el Jeep, en la ciclovía. Conéctate con la FM en movimiento. 106.9 Medellín, la FM. In your seatbelts, because we have liftoff. Agony Man. Everybody telling me to. Everybody telling me to. Well, everybody telling me to. All over America, everybody telling me to. Everybody telling me to. Well, everybody telling me to. All over America, I want the whole wide world to know that Pato Bantan is on the go. Just like a tree that plant by the rivers of water, I will surely grow. Every day I kneel and pray that Jah will guide me on my way. I wanna be good, yes, I want to do right, and I don't wanna go astray. People tell me, yes, they do. They say, Pato Bantan, we love you. That's why I want to dedicate this song to every one of you, to every friend and every fan, and every radio DJ too. you. Every reggae reporter, producer, promoter, I just like to say thank you. And all the youths I stand and salute for staying loyal to the reggae roots. They give me the strength to push on through, because they tell me to go pato. Everybody telling me to go pato. Well, everybody telling me to go pato. Everybody telling me to go pato. All over America, go pato. Well, everybody telling me to go pato. Yes, everybody telling me to go pato. Everybody telling me to go pato. All over America, come. I want the whole wide world to know that Pato Bantan is on the go. Just like a tree that planted by the rivers of water, I will surely grow. Every day I kneel and pray that Jah will guide me on my way. I wanna be good, yes, I wanna do right, and I don't want to go astray. People tell me, yes, they do. They say, Pato Bantan, we love you. That's why I want to dedicate this song to every one of you, to every friend and every fan, and every radio DJ too, every reggae reporter, producer, promoter. I just like to say thank you. And all the youths I stand and salute for staying loyal to the reggae roots. They give me the strength to push on through, because them a tell me to go pato. Everybody telling me to go pato. Yes, everybody telling me to go pato. Everybody telling me to go pato. All over America, everybody telling me to go pato. Well, everybody telling me to go pato. Yes, everybody telling me to go pato. All over America, come on. Agony Man, when I say all over, I mean all over, north, south, east and west. You understand? Check this out. Kansas, Arizona, Alabama, and Alaska, Connecticut, Colorado, and also California, North and South Carolina, and North and South Dakota, Delaware, Florida, and Martin Luther, hometown Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, and Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, and Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, and Nebraska, New Jersey, New Mexico, New York, and New Hampshire, Ohio, Oklahoma, Oregon, and Pennsylvania, Rhode Island, Texas, Tennessee, and Mormon Country, Utah, Vermont, Virginia, Washington, and West Virginia, Wisconsin, Wyoming, and Nevada, Lord, all over America, and in Mexico and Puerto Rico. Come, everybody telling me to go pato, go pato. Everybody telling me to go pato. Yes, everybody telling me to go pato. Everybody telling me to go pato. All over America, come. Everybody telling me to En la FM Medellín, movemos tu domingo. Con la FM en movimiento, 106.9. Esta es la emisora que mueve los domingos por vos. La FM. En movimiento. Siempre. Ha sido 60 minutos, ha sido un segundo bloque lleno de éxitos con un BPM especial para que ustedes continúen con sus actividades, para que continúen con sus planes dominicales a través de la FM 106.9 y por supuesto con todos los filtros y los cuidados necesarios en estos tiempos históricos y difíciles que vive nuestro planeta. En esta hora tuvimos a The Our Light, los Backstreet Boys, hace poco sonaban con Get Down, también estaban por ahí los Bad Boys Blue. Ahora, para cerrar, vamos a escuchar a Baltimore con Tarzan Boy, esos 100 minutos. Viene London Beat, veo también por ahí a Wang Chang y Dr. Alban. Soy Drixer al aire, en la número 1 de los clásicos, la FM 106.9, presentándoles la FM en movimiento. Ahora sí, escuchemos a Baltimore con Tarzan Boy, la historia del chico Tarzan, en la FM 106.9, la número 1 de los clásicos siempre.